pide calor, el nuevo sol para tu dolor. Tu corazón te pide calor, el nuevo sol para tu dolor. Tu corazón me pide calor, el nuevo sol para tu dolor.